Muy pronto, Farmacias Roma abrirá las puertas de su nueva sucursal, Paseo Ensenada. Así es, a partir del próximo viernes 1 de febrero, Farmacias Roma llega para estar más cerca de ti. Ahora sobre Paseo Ensenada. Te invitamos, tendremos grandes ofertas de apertura. Farmacias Roma, sucursal Paseo Ensenada, tendrá servicio las 24 horas. Sí, estaremos de día y de noche a tu servicio. Además, Farmacias Roma Paseo Ensenada te ofrecerá servicio a domicilio. Márcanos al 104-2034 y te llevaremos lo que necesites hasta tu casa. Llámanos 104-2034. Nueva Farmacia Roma, sucursal Paseo Ensenada. A partir de este viernes 1 de febrero, ven y aprovecha las grandes ofertas de apertura. A partir de este viernes 1 de febrero, Farmacia Roma, más que una farmacia. Come on and shake it, shake it, shake it, shake it.